Se fracturó la paz y la tranquilidad en estos días. Audios de WhatsApp que se viralizan y se transforman en cortes de ruta. Puebladas que se convierten en iniciativas legales para prohibir el fracking. Vienen marcando varias semanas de movilización contra el gobierno de Mendoza. En la última semana de abril estalló la lucha contra el fracking. En varias ciudades mendocinas, los de abajo salieron a la calle masivamente en contra de la intención del gobierno provincial de avanzar con nuevas concesiones de áreas de hidrocarburos no convencionales. Qué loco, ¿no? Justo cuando Cornejo había declarado en su recorrido por los programas de televisión de altísimo rating que acá, en Mendoza, no había conflicto social. Le hizo crack el sueño al final, se le fracturó el relato. Movilizaciones en Tunuyán, General Alvear, San Rafael, Uspallata, Tupungato y en la misma ciudad de Mendoza, con marchas y asambleas de miles, varios planes de movilización y difusión a lo largo de lo que va también el mes de mayo. Pregunto, cuando la sociedad se expresa así, ¿no sería mejor que los gobiernos escuchen? ¿Que atiendan el reclamo? Que sepan volver atrás, revisar las decisiones con humildad, reconocer la demanda. ¿O será que los compromisos asumidos con la ciudadanía no son tan rentables como los compromisos asumidos con la gran empresa? Parece que una parte del vínculo entre la ciudadanía y el gobierno se empieza a fracturar. Así como se fractura el subsuelo para extraer riquezas que ni siquiera van a parar al bolsillo vacío de los mendocinos y las mendocinas, sino a las arcas ya llenas de las multinacionales que tienen que venirse para acá a fracturar el subsuelo porque en sus países de origen el fracking se prohíbe. No entiendo. En Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia el fracking se prohíbe, pero acá nuestro gobernador sí lo permite. ¿No es un viejo cuento ya bastante conocido este de que las potencias extranjeras vienen a utilizar y apoderarse de los recursos naturales a nuestra tierra? ¿No convendría tener aquí un mínimo de sentimiento por lo nuestro, por lo que nos pertenece como nación? Porque estas potencias no se dedican a extender el fracking por sus propios territorios de origen. ¿Sabrá nuestro gobernador que los nuevos conflictos internacionales son precisamente por los recursos naturales? ¿Habrá escuchado hablar, por ejemplo, de la guerra por el agua? A lo mejor se le fracturó la oreja o la memoria. Porque acá en nuestra provincia el gobierno al fracking sí lo permite. Y lo permite como está acostumbrado, por decreto. Decreta que sí. ¿A ustedes no les parece que cuando una decisión es delicada y es una decisión que va a afectar a las próximas generaciones, el gobierno debería abrir el debate, abrir el diálogo, por ejemplo, en el espacio donde están expresados los distintos partidos políticos como la legislatura? Pero no, el gobierno autoriza el fracking por decreto. Parece que el gobierno que venía a dialogar se le ha fracturado las ganas de dialogar. ¿Se habrá quedado sin saliva? Por favor, alguien que le pase un vaso de agua. Agua. Justo agua. Me parece que ya no está quedando mucha agua. Qué loco, ¿no? Justo en una provincia donde está declarada la emergencia hídrica, justo en una provincia donde el agua es un recurso que escasea, justo acá vamos a implementar una técnica como el fracking que necesita millones de toneladas de agua para extraer ganancias. Ganancias que nunca vemos. Porque recordemos que nuestro queridísimo gobierno nacional le quitó las regalías a la actividad minera, que ya eran muy bajas, es decir, que las ganancias se las llevan las empresas. Pero, ¿y para la gente qué queda? Y bueno, con el fracking puede contaminarse con veneno nuestras napas de agua, las mismas napas de agua que se usan para el riego de la agricultura. Ese mismo río que ya está bastante mal distribuido, concentrado en pocos campos, en los campos de los grandes dueños. Por eso también vimos y veremos pesos pesados de la agricultura pegando el grito en el cielo contra el fracking. ¿Qué nos queda después del fracking si no son ganancias? Queda el agua que puede contaminarse, que no solo riega, sino que también sirve para tomarse. La que sale de la canilla, del grifo, la que toman los niños, sus madres, padres y abuelos. Es decir que si bien no nos dejan ganancias, por lo menos sí nos dejan un lindo quilombo de salud pública. Todas sustancias tóxicas y cancerígenas se usan en el fracking. Che, no entiendo, Pero, don Cornejo, ¿dónde está el negocio? ¿Cómo nos beneficiamos los mendocinos y las mendocinas de la gran aventura del fracking? ¿Lo puede explicar? Porque no se estaría entendiendo mucho. Habrá que golpear la puerta de la Casa de Gobierno hasta que el gobernador pueda repensar sus decisiones. Habrá que golpear la puerta hasta que haga crack, hasta fracturar.